llora tu dolor. El amor que tú entregaste pagarás con un desengaño, por quererte tanto, hoy sufro desengaño. Corazoncito, no sufras más, por quererte yo tanto, hoy sufro desengaño. Corazoncito, no sufras más. ¡Vas, vas! Yo tanto, hoy sufro desengaño.